¿Sabes por qué la lengua de la rana es pegajosa? Porque así puede más fácilmente cazar historias para niñas y niños. Los cuentos de nuestra tierra, la rana recolectó, los guardó entre su mochila y después me los prestó. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Las noches de quienes creen en las niñas y los niños siempre vienen acompañadas de dulces sueños. Por si las moscas, no te pierdas el día que nació la noche. Una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde la selva de los ríos negros, con una pata en Colombia y otra en Brasil, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí en el Baupés encontramos la siguiente historia que pertenece a los indígenas cubeos. El día que nació la noche. En un principio, el sol estaba quieto en un solo punto. Siempre estaba allí, en medio del cielo, alumbrando con toda su fuerza. A este mundo llegaron a vivir los Cuaigua, héroes míticos que tenían la misión de hacer de la tierra un buen lugar para vivir. Uno de sus mayores problemas era el sol. Como siempre era de día, todo el tiempo comían, nunca descansaban. ¡Silencio! ¡Silencio todos! ¡Tenemos que hacer algo, hermanos Cuaigua! Esto no es vida así. Todo el tiempo trabajamos, todo el tiempo comemos. Nunca descansamos y dentro de poco ya no habrá comida. Estamos acabando con todo, hasta con nosotros mismos. Yo creo que se puede hacer algo. Era el hermano menor de los Cuaigua. Se llamaba Oduburú y era un murciélago dueño del día. Yo sé dónde hay una nube grande que puede tapar el sol. ¿Y este chiquillo? ¿De cuándo acá sabe tantas cosas? Debemos ir todos al gran río lago, donde las nubes toman agua para hacer las lluvias. Pero ese es el sitio en donde se originó todo. ¡Allá mismo! Ahí veremos a un lado una loma. Se llama la loma de la noche. ¿La loma de la qué? De la noche. ¿Y qué es la noche? Ninguno de ellos conocía la noche, ni sospechaban que podía ser eso. Pero las palabras de Oduburú eran la esperanza de detener el día eterno, el trabajo eterno y las comilonas eternas. A un lado del gran río lago hay una loma y en ella vive el dueño de la noche, el que tiene el poder de la oscuridad. Los hermanos Cuaigua se pusieron en marcha, caminaron y volaron largas jornadas y, como siempre, nunca descansaron. Y no hicieron otra cosa que andar y comer, hasta que llegaron donde el dueño de la noche. Yo les puedo dar la noche, pero tendrán que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Aquí, en esta pequeña olla, están las cenizas de la noche. ¿Y qué cosa es la noche? Ya verán. Por ahora deben saber que cuando quieran que la noche se marche, tendrán que aprender a romper su hechizo. ¿Y eso cómo se hace? Despertando el amanecer. ¿El qué? El amanecer. Ah. Para despertar el amanecer, deben aprender los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros. Ah, así es como deben hacer. Señora, no tiene ni idea, es así. No, es... A los Kuwaiwa les costó bastante aprender esos sonidos. Sobre todo porque nunca habían visto ni escuchado un amanecer. Estuvieron mucho tiempo ensayando hasta que decidieron irse. Cuando iban en la mitad del camino, dos de los hermanos mayores se quedaron mirando la ollita negra que les había dado el dueño de la noche. Yo creo que nos engañaron. No es posible que una cosa tan grande, como dicen que es la noche, quepa en esta olla, tan negra y pequeñita. Pues, echémosle una mirada. Venga, venga. Abrámosla. A ver qué trae. Uy, ¿esto qué es? No veo nada. ¿Qué está pasando? ¿A dónde fue el sol? En cuestión de un suspiro, la noche se extendió en el mundo. Las cenizas de la oscuridad volaron a lo largo de todo el territorio conocido por los Kuwaiwa. Pero a nadie le dio susto. La magia de la noche los embrujó. ¡Miren arriba! ¡Hay unas luces pequeñitas! ¡Vean! ¡Vean esa bola! ¡Es muy grande y blanca! ¡Ilumina! Junto a la oscuridad llegaron también el frío y todos los animales nocturnos. Los Kuwaiwa estaban felices. Unos se sentaron a beber chicha y a fumar sus tabacos. Otros empezaron a suspirar profundamente ante la belleza de la noche. Ay, regálame un beso blanco como esta luna. A ti te regalo muchos, todos, pequeños y brillantes como las estrellas. Al pasar un rato, algunos de ellos sintieron los párpados pesados y una deliciosa flojera en todo el cuerpo. Uno tras otro, los hermanos Kuwaiwa experimentaron el placer de descansar. Se fueron quedando profundamente dormidos. ¡Ay, qué pereza la que tengo! Oye, hermano, levántese. ¡Levántese ya! ¿Y dónde está Oduburú? ¿Oduburú? ¿En dónde está? Mira, mira allá. En la colina. Oduburú intentaba recordar cómo era el conjuro para correr la noche y dar de nuevo paso al día. Sus hermanos llegaron y lo acompañaron en el intento. Pero la noche seguía reinando y los hermanos Kuwaiwa ya se estaban cansando de descansar. Yo no quiero dormir más. Yo tengo hambre. ¿Qué hambre? Yo tengo mucho frío. Que vuelva el sol, que vuelva, por favor. ¡Silencio! ¡Silencio! Tenemos que hacer algo para que esta noche no sea eterna. Alguien debe ir a la loma de la noche y aprender cómo se conjura la oscuridad. ¡Yo iré! Soy más rápido que cualquiera y aprendo rápido. Y Oduburú alzó vuelo en dirección al dueño de la oscuridad. Se acercó a la loma y habló con él. Juntos revisaron los cánticos para conjurar la noche y despertar el amanecer. Todo está correcto. Solo hace falta que inviten al amanecer con suavidad, que interpreten los cantos con amor, para que la noche no se sienta echada y sepa que puede volver. Solo así llegará el amanecer. Habrá un tiempo para el día y otro tiempo para la noche. Así será para siempre. Oduburú regresó con sus hermanos y fueron a la colina a entonar los cánticos del amanecer. Y entonces sucedió. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡El sol! Por donde queda el gran río Lago, empezó a asomarse de nuevo el sol y con él llegaron los animales que viven en el día. La gente sintió sobre la piel el calorcito y se llenaron de ganas de trabajar y de comer.